No, no, yo te he dicho a ti y a Juanjo el dinero que yo le he dado a mi padre. Lo he hecho 20 veces. Para las cosas, le he llevado, yo he hecho con él un día 1.000 millones de pesos. Yo pago por él, le he llevado a Génova y a su casa.